Esta va para el Ransfeld y toda la gentuza que maneja la industria farmacéutica. Genocidas. Tienes que invertir dinero, seguro, beneficio hasta morir. Tenemos las patentes de las plantas que tú ves. Con algunas curamos lo que enfermamos ayer. Lo que enfermamos ayer. Lo que enfermamos ayer. Medicina. ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más, la razón o la aspirina? Investigamos virus y bacterias que no ves. Producimos en serie medicinas antiestrés. En el mercado negro el excedente en producción. Los males son mundiales, se llama globalización. ¿Quién va antes? El huevo, la gallina, el virus, el remedio, farmacia o medicina. ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más, la razón o la aspirina? La razón o la aspirina. Medicina versus medicina versus medicina. Verás, la industria farmacéutica es culpable del desarrollo del ébola, del sida, de la gripe A. Fabrican sus vacunas a un precio muy elevado. Y así en África, en Asia, en Latinoamérica, mueren personas gracias a enfermedades que ellos han creado. Nuestro gobierno y la industria farmacéutica, así como la OMS, son culpables de genocidio entre nuestros negocios, generando beneficios. El virus del SIDA y sus carísimos tratamientos. Bacterias genocidas que extendemos por el aire. Y su sensibilidad es un negocio muy rentable. ¿Quién va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El virus o el remedio? ¿Farmacia o medicina? ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más? ¿La razón o la aspirina? ¿Quién va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El virus o el remedio? ¿Farmacia o medicina? ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más? ¿La razón o la aspirina? ¿La razón o la aspirina? ¿La razón o la aspirina? Es la farmacia y me llamo Donald Ransfeld. ¡Un abucheo para esta mierda! Si se mueren ellos,